Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Un poquito hemos tardado porque estábamos intentando averiguar el tema de Hacienda. Ya sabéis que hoy el nuevo presidente Juan Anguix se ha reunido con responsables de Hacienda con una desagradable sorpresa, por lo que nos informan, y es que la deuda con Hacienda era superior a lo en principio dicho, de 4,8 millones de euros. No el doble, pero sí una cantidad superior. Pero la reunión pues ha terminado con optimismo, porque el acuerdo sería el pagar en los próximos días cerca de esos 4,8 millones de euros y el resto en plazos. La agencia tributaria no pone problemas siempre que se haga el pago inicial. Insisto que ahora mismo la sensación de Juan Anguix es la de optimismo para solucionar este tema, que es sin duda uno de los más importantes, sino el que más, para evitar la expulsión de la Liga de Fútbol Profesional. Les saludamos desde Elche en Radio Marca. Estamos pendientes durante toda la mañana de esa noticia y acabamos de saberla ahora, por eso hemos tardado un poquito en entrar en directo. El Elche tiene nuevo presidente. Su nombre, Juan Anguix. El designado era Paco Román, pero este delegó en Daniel Rubio, que también era del agrado de Anguix. Sin embargo, la intervención de la alcaldesa propició que finalmente fuera el empresario valenciano el que tuviese que asumir el cargo. Anguix. Esto nadie lo esperaba, así que empiezo mintiendo a la afición, porque siempre he dicho que yo nunca iba a ser presidente. De hecho, me he enterado que iba a ser presidente hace 3 minutos. Y bueno, para mí es un honor, lógicamente, ser presidente, pero aquí lo importante no es uno ser presidente o vicepresidente, sino los 9 que vamos a conformar ahora mismo el Consejo de Administración. Me gustaría dar las gracias a la afición que tanto ha luchado por este cambio, y esperemos que todos al final seamos como una roca, indivisibles, y cambiar muchas cosas que queremos, que creo que necesitamos el club para su mejora. Cualquier cosa que... Pues cualquier cosa luego las escucharemos, porque fueron muchas las preguntas que hicimos anoche al filo de las 9 largas, cuando se conoció, después de una hora, de que finalmente el presidente no era un ilicitano como él quería y ha promulgado muchas veces, sino él mismo, Juan Anguix. Que, por cierto, en realidad no tiene mayor importancia. Me imagino que algunos igual se sienten engañados, pero yo en este sentido, pues hasta veo bien que él sea el presidente, porque él mejor que él, que es la cabeza visible de su propio proyecto y es el que lo ha estado luchando y en definitiva el que más dinero va a aportar, según lo dicho por él, pues veo bien que él sea la representación en los palcos, en los actos y en definitiva, de todas formas, iba a ser consejero delegado e iba a tomar las decisiones. Por lo tanto, pues qué mejor que ser presidente. Lo que pasa es que me imagino que, insisto, choca y alguno se sentirá engañado de los que le he apoyado porque él siempre ha dicho hasta el mismo viernes que no pensaba serlo, que eso debía corresponder a un ilicitano. Bueno, pues le acompañan otros 8 compañeros de viaje. Digamos de su cuerda, el vicepresidente primero, Paco Román, el vicepresidente segundo, Daniel Rubio, concejal de deportes, además de Josema San Matías en la parcela social y de comunicación, economistas Jorge González y Ramón Villaverde, y 3 consejeros de la anterior directiva, como son Jaime Oliver, Toño García Ita y Paco Sánchez, en ese acuerdo tácito que consiguió Mercedes Alonso, de que para que se fuera Sepulcre, pues tenían que quedarse algunos, y son esos 3, y también cedió el propio Onguis, que también decía que en su proyecto no iría ningún miembro del actual consejo. La pregunta es si irán más allá de la transición del 30 de junio. Pues lo veremos, porque ayer lo preguntábamos y decía que una vez pasada esa fecha ya verían si al final había divorcio o matrimonio. Pero una cosa recalco por si alguien no lo sabe. No se puede cesar a los miembros del consejo. En todo caso, tendrían que ser ellos los que dimitan. Por su parte, el ya expresidente José Sepulcre se despidió de manera oficial en la Junta. Pidió el apoyo para el proyecto de Anguís, con el que se fundió en un abrazo, no en público, pero sí en privado, reconocido por el propio Anguís, y reconoce sentirse liberado. Yo creo que lo he pasado mal, en muchos momentos muy difíciles. Ahora me siento un poquito liberado, quizás, y bueno, quizás esa responsabilidad del día a día en este club, pues te da una cierta liberación, ¿no? Yo, si me voy con un mal sabor de boca, es que creo que a veces es difícil. Pues tengo que decir la verdad, no me gustó, por ejemplo, lo que vi ayer aquí en este club. No creo que la gente tenga que venir, no insulte, no trate de ladrones cuando te estás jugando aquí tu patrimonio y tu vida. Pues no me hace gracia, ni a mí ni a nadie, creo, vamos. Ahora, que se ha alentado mucho eso, pues sí, se ha alentado, ha venido la gente, no sé. Cada uno libre de pensar lo que quiera, pero también me dice una cosa. Siempre viene gente que no representa a toda la gente. A veces una minoría, no podemos pensar que una minoría es lo que piensa todos, ¿no? Hay una mayoría que es una minoría que es más problemática y quizás una mayoría que comprende las situaciones. Yo he estado muy satisfecho de la Junta General, he estado con la gente, he dado mis explicaciones y muchos pensarán que me he acertado, me he equivocado, pero lo que está claro es que la gente reconoce que está trabajando por el bien del equipo de fútbol. Lógicamente, cuando decía ayer, se refería antes de ayer, porque esto es de ayer. Se refería al lunes a la reunión del patronato donde, bueno, pues durante la reunión, 3 horas y media, fueron abucheados, criticados y, bueno, pues en algunos casos también, no voy a decir insultados, porque yo creo que la actuación del público fue bastante correcta, de los aficionados que allí se dieron cita, pidiendo, eso sí, la dimisión, que, bueno, no es plato de buen gusto ni de agrado, pero es lo que hay. Y es lo que la afición blanquiverde demandaba. Bueno, esto lógicamente en torno a lo que en definitiva, bueno, pues pasó. En lo que ha pasado, porque está siendo una semana histórica. El lunes la dimisión del presidente, el martes la proclamación del nuevo presidente, ya me ha traicionado el subconsciente, de Juan Anguís, y esta noche puede cerrarse una semana histórica porque el Elche podría casi cerrar, al menos de manera virtual desde mi punto de vista, la permanencia un año más en primera división. Para ello le bastaría, que no es sencillo, ganar al Deportivo de La Coruña. Pues a las 10, Elche y Depor juegan una auténtica final por la permanencia. Si ganan los de Escrivá, virtualmente asegurarían la salvación. Se pondrían a 8 puntos del descenso a falta de 4 partidos. Escrivá tirará del equipo de Gala. Bueno, pues mucho que contaros y ya lo estamos haciendo. Insisto, con la noticia que hemos abierto el programa, esta mañana se ha reunido Juan Anguix con los responsables de la agencia tributaria en la capital de España. Su sorpresa, por lo que nos han comunicado, es que la deuda no era de 4,6, unos dicen 4,6, otros 4,8, sino era superior. No estamos hablando del doble, pero sí de una cantidad muy superior a los 4,6 millones de euros, que podría estar en torno a los 7 aproximadamente. Y, bueno, pues Anguix, que lógicamente hoy no se ha pagado, ha llegado a un acuerdo, por eso salió optimista, de pagar esta cantidad de los 4,6 en los próximos días y el resto aplazarlo en próximas fechas. Si esto fuese así, en principio el club no correría peligro de descenso administrativo, de ser expulsado de la Liga de Fútbol Profesional. Abro escaparates y entramos con más protagonistas. Estamos deseando que llegue el teletransporte, pero nadie se ha parado a pensar que en las máquinas de teletransporte no vas a poder cantar. Como mucho podrás cantar, y ni el ir el vino ni nada. Por eso decimos no al teletransporte y sí al SEAT Ibiza por 8.900 euros. Y ahora, hazlo a tu medida. Conviene seguro, mantenimiento y garantía por solo 200 euros cada uno. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Celebra la llegada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahorre costes en su empresa. Ofisureste le propone rebajar entre un 20 y un 42% sus gastos en fotocopias e impresiones. Es fácil. Usted solo paga por fotocopia o impresión. Ofisureste se encarga del resto. De los costes de mantenimiento, del stock de consumibles y un servicio técnico permanente e inmediato. Ahorre hasta un 42% con Ofisureste. Venta y servicio técnico oficial Olivetti y Samsung. En Alfred Nobel 5, Elche Parque Industrial. 96-693-1180. Y en nuestra web officesureste.es. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Por aquí continuamos, vamos a contar los acontecimientos. Me gustaría hablar más del partido esta noche, que es crucial y fundamental, pero lógicamente hay que contar, y vamos a intentar hacerlo rápido, lo que sucedió anoche. Después de una hora de, suponíamos que de elección del presidente, lo que suponemos es que esto estaba ya prácticamente pactado y que no iban a tardar tanto. La junta fue muy rápida, donde se aprobó esa ampliación de capital de 14 millones de euros divididas en dos fases que planteó Anguix en su plan de viabilidad. Cabe señalar que la ampliación todavía está pendiente de aprobación por parte del IVF, que cada acción tendrá un valor nominal de 3,20 euros. Además, con esta medida el patronato no tendrá mayoría en la fundación. pues esto se aprobó rapidísimo, por mayoría absoluta, solo hubo una abstención. Y duró 25 minutos esa junta extraordinaria de accionistas, donde sirvió para esta ampliación, para aprobar esta ampliación de capital y también para hacer oficial la marcha de Sepulcre, que por cierto se llevó una sonora ovación tras su discurso muy breve que bueno, pues los accionistas le dedicaron. Luego se suponía que bueno, iban a estar 5 o 10 minutos decidiendo, porque se suponía que estaba pactado. Insisto, de nuevo la alcaldesa tenía un papel muy protagonista, como lo tuvo en la reunión del patronato el lunes anoche martes, en que finalmente el presidente fue a Juan Anguis. Según nuestras informaciones, Paco Román era el designado. Este al final parece que se echó a un lado y designó a Daniel Rubio, que además también era del agrado de Juan Anguis que fuera presidente. Sin embargo, al final... en este caso la insistencia de la alcaldesa fue, entendió que Juan Anguis debía ser el presidente y el que mejor representaría el proyecto encabezado por él mismo. Así lo anunciaba Daniel Rubio pasadas las 9 de la noche. Buenas noches a todos, disculpar el retraso, pero creo que este Consejo de Administración desde hoy va a marcar unas pautas distintas, que es un consejo, que es un equipo en realidad, y que las decisiones se van a tomar de manera colegiada. Como sabéis, para mí el Elche Club de Fútbol es algo muy importante en mi vida. Lo he sufrido muchísimo, he pasado un tiempo muy mal, y para mí hoy es un orgullo anunciar al nuevo presidente del Elche que va a ser una persona que ha decidido el Consejo de manera unánime, que es don Juan Anguis. Don Juan Anguis va a ser el presidente del Elche, creo que por decisión unánime de todos los consejeros. Pensamos que es la persona que ha estado liderando este proyecto y que es la persona que mejor nos puede representar. A su vez, este Consejo de Administración ha decidido nombrar vicepresidente primero a Paco Román y en mi persona seré vicepresidente segundo. José Masan Matías desde hoy es el portavoz del Consejo de Administración, y con esto voy a ceder la palabra al nuevo presidente del Elche, don Juan Anguis. Pues escuchamos a Juan Anguis. Bueno, esto nadie lo esperaba, es decir, que empiezo mintiendo a la afición, porque siempre he dicho que yo nunca iba a ser presidente. De hecho, me he enterado que iba a ser presidente hace 3 minutos. Y bueno, para mí es un honor, lógicamente, ser presidente. Pero aquí lo importante no es uno ser presidente o vicepresidente, sino los 9 que vamos a conformar ahora mismo el Consejo de Administración. Me gustaría dar las gracias a la afición que tanto ha luchado por este cambio, y esperemos que todos al final seamos como una roca, indivisibles, y cambiar muchas cosas que queremos, que creo que necesitamos el club para su mejora. Cualquier cosa que digáis, que queráis preguntar. Pues se le preguntaba a Juan Anguis qué es lo que ha hecho cambiar de opinión para que sea elegido finalmente él, precisamente. Pues han sido ellos. Es decir, nos hemos... Aquí también, a partir de ahora, va a ser muy colegiado las decisiones. Nos hemos subido de los 9, había 8. Uno está en Miami ahora mismo. Y bueno, dentro de las decisiones, que la primera que han tomado ha sido decidir el presidente, y me han elegido a mí por unanimidad. El único voto que no he tenido ha sido el mío, que he votado a otra persona. Le preguntaba a uno de los compañeros si pensaba que esto suponía perder credibilidad ante la afición. Sinceramente sí, y me fastidia mucho. Yo creo que jamás he mentido en el tiempo desde que estoy en el Elche. Y bueno, no es una cosa que yo haya mentido, porque yo no quería. Yo creo que hay perfiles más interesantes que yo para llevar la presidencia. Pero bueno, al fin y al cabo, que también queríamos que las decisiones fueran colegiadas, y bueno, así la primera, muy orgulloso de ser presidente por una vía, pero también mintiendo un poco a la afición, sinceramente, porque ni quería ni creo que sea merecedor de ser presidente hoy en día. Hablaba de algunos de sus compañeros de viaje, sobre todo de los menos conocidos. Jorge González, auditor ilicitano que vive en Suiza, Ramón Villaverde, que fue, entre otras cosas, director de televisión, responsable de Televisión Castilla-La Mancha, también estuvo en Prisa. Escuchamos hablar de estas dos nuevas personas en el Consejo al presidente. Bueno, Jorge es, bueno, Jorge sí que lo habéis visto, bueno, creo que lo visteis en la junta pasada. Estaba conmigo, después también estuvo en las negociaciones con el señor Sepulcre. Es auditor, yo creo que ahora mismo, bueno, de una de las mayores multinacionales. Vive en Suiza, es ilicitano, ha estado más de 30 años estando en Elche. Y bueno, después ya su carrera profesional, primero en Madrid y ahora en Lucerna, están ahora mismo. La otra persona es una persona que, vamos, de mi entera confianza. Lleva el departamento fiscal de la empresa y, bueno, tiene una larga experiencia. Entre ellas, ha sido el responsable de la televisión de Castilla-La Mancha, de la reducción de la 50% de deuda que tuvo hace 4 años. Y, bueno, ha estado en Prisa, ha estado en grandes empresas, que creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es reforzar sobre todo esa parte económica, esa parte fiscal y esa parte de auditoría, que creo que vamos a empezar a hacer y cambiar las cosas como siempre hemos defendido. El primer paso se ha dado esta mañana, se ha presentado en Hacienda. Es una cita que tenía ya el Elche con Hacienda, que en principio iban a viajar si no se hubiera producido el relevo José Sepulcre y Antonio Rocamora, y esa cita la ha aprovechado Juan Anguís ya como nuevo presidente. Y como digo, como hemos adelantado hace un rato, la sorpresa ha sido para Anguís, que no eran 4,8 sino cerca de 7 millones de euros los que debe el Elche a Hacienda. Y bueno, se ha creado un calendario de pagos. Lo primero es pagar los 4,8 y luego refinanciar esa deuda. Y, lógicamente, tendrá que utilizar ese aval, un aval que estaba condicionado a la ampliación de capital y que, bueno, pues a partir de ahora va a necesitar dinero contante y sonante, no solo para el tema de Hacienda, sino también para el tema de los jugadores, inminente el tema, porque el viernes es 1 de mayo y se cumplirían 3 nóminas sin cobrar, los jugadores podrían quedar o quedarían libres. Es otro de los temas importantísimos ahora mismo que tiene que solucionar Anguís. También ha pedido una reunión con Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, está en México y en principio se reunirán, como decía Anguís anoche, el próximo lunes. Es que Tebas está fuera, está en México y hasta el lunes no nos puede recibir. ¿Es optimista con esa entrevista? Creo que la Liga le tiene que interesar Elche con 25.000 socios, con 35.000 en el campo. Vamos, yo creo que el seguro. Yo creo que, vamos, yo soy muy optimista. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que poner un poco el golpe encima de la mesa. A mí me fastidia mucho las manifestaciones del presidente del Córdoba, presidente de Granada, contra el Elche. Yo creo que ellos tienen que mirar también por su club. Nosotros no vamos a ir jamás a cómo están metiéndose realmente contra el Elche. Y bueno, por lo menos un poco poner, yo creo que también en su sitio, en la Liga, lo que es el Elche y lo que representa. Sobre lo que comentábamos, los atrasos con los futbolistas, porque el 1 de mayo significa 3 meses sin cobrar y quedarían libres. Es que es un problema que descubrimos ayer. Es decir, el problema aquí también para nosotros es muy difícil dar un cambio sin ninguna documentación, sin ninguna información, y son sorpresas que nos llevamos, pues es también lógico con el cambio, pero esto justamente no fue ayer cuando en la reunión del patronato se comentó. Yo creo que ahora mismo hay que hacer algo urgente. Es decir, si el año que viene tenemos problemas en fichar, lo que no podemos hacer es desprendernos de los activos que tenemos como Jonatas, como Rocco. Tenemos que luchar, ya que no podemos firmar, lo que no podemos hacer jamás es vender. Pues recordamos que precisamente mañana el Elche tendría que haber contestado, no sé si lo habrá hecho, y no creo que sirva solo de palabra, sino imagino que con una garantía económica, tendría que haber contestado a final de abril, o sea, mañana es final de abril, a la Universidad Católica de Chile, su club, para dejar constancia de que quieren pagar los 450.000 euros que tendrían que pagar a final de mayo, es decir, en un mes, para hacerse con el 50% de los servicios de, bueno, el 50% en propiedad de Rocco. Recordamos que para también conseguir lo mismo de Jonatas, aunque Jonatas digamos que es menos urgente, porque tiene cesión hasta 2016, y si alguien quisiera comprarlo, llevárselo, tiene que pasar primero por el Elche, y el Elche podría entonces tener el primer turno para pagar 1.800.000, y eso le daría derecho a hacerse con el 50% de en propiedad. Esto ya lo adelantó en estos micrófonos precisamente Víctor Horta, el director deportivo. O sea que se le acumula la faena a Juan Anguís y hay muy poco tiempo. Se le preguntaba si pagando un mes a los futbolistas se solucionaría el tema de lo de el 1 de mayo, de los tres meses libres. Pues me reúno también con la AFE para ver esa situación y a ver cómo podemos arreglarlo. Vamos, que trabajo tiene por doquier. Y este es el mensaje que manda el nuevo presidente Anguix a la afición. De tranquilidad, es decir, nosotros llegamos con otros objetivos, vamos, y con otro estilo, bien claro. Pero lógicamente no podemos solucionar todo en 24 horas. Es decir, yo creo que ahora mismo tenemos dos objetivos muy claros, lo de los jugadores y sobre todo Hacienda. Pero lógicamente los minoristas, tenemos que los trabajadores, sean minoristas o sean de 5.000 euros, hay que pagarles al día y será también una de las cosas que tratemos, vamos, urgentemente. Lógicamente hay que pagar a los jugadores y hay que pagar a los empleados y las fechas aprietan por la precariedad también de la tesorería. Esto que le gusta mucho llamar a los economistas de tensión de tesorería, es decir, que no hay un duro. Sobre las palabras de Sepulque, que ahora escucharemos, en las que apoyaba el Plan Anguix y pedía apoyo a la afición para apoyar al Plan Anguix, esto decía el propio Juan Anguix sobre las palabras de Sepulque. Pues hay que agradecérselo. Yo creo que Pepe, mira, ha habido una cosa muy bonita arriba, que es el abrazo que nos hemos pegado. Yo creo que cada uno tiene una visión de lo que es el Elche, pero por encima de los dos está el club. Y yo creo que el cambio también se ha propiciado por la generosidad que ha dado Pepe, que dio Pepe Sepulcre ayer, para dar un paso hacia atrás y dejar paso. Yo creo que también desde aquí reconocérselo públicamente y por supuesto, vamos, a mí me encantaría que Pepe Sepulcre estuviese en el palco constantemente. Sobre los tres consejeros de la era Sepulcre, Toño García Ita, Jaime Oliver y Paco Sánchez, se le preguntaba pues que siguen, y se le preguntaba si seguirán después del 30 de junio, digamos, una vez pasada la transición. Lo que se quedó es que se va a hacer una auditoría. Lógicamente también queremos que ellos tres participen en la auditoría y que sea lo más real posible, porque muchas veces ellos tienen, claro, tienen toda la información de lo que ha pasado, gran parte, nosotros no tenemos nada, y damos un tres meses un poco de las dos partes convivir, y si después llevamos al matrimonio, que sea lo mejor, pues perfecto. Y se le preguntaba en este sentido si la afición no estará decepcionada por no romper con todo lo anterior, es decir, con la era Sepulcre. Bueno, hubo concesiones por todas partes, pero yo aquí ya no vería ya una parte otra. Yo creo que al final aquí es el Elche, y lo que sí que quiero dejarle claro a la afición es que el proyecto 3.0 no va a perder un solo milímetro de la dirección. Es decir, iremos con todos los cambios previstos y vamos, eso va a ser inminente. Pues del rey puesto al rey muerto, como dice el dicho popular. Escuchamos rápidamente a Sepulcre en su despedida. Hay que decirlo, el hombre se emocionó con lágrimas en los ojos cuando hablaba. Primero lo hizo en la junta de accionistas y luego lo hizo ante los medios de comunicación, y esto es lo que decía. Yo creo que, buenas tardes, y yo repetir lo que acabo de decir en la junta general, simplemente quiero decir que que aquí he estado durante 9 años, he estado aquí en este club defendiendo lo mejor para el Elche Club de Fútbol. Hemos tenido momentos muy difíciles. Yo en una situación económica parecida a la que había, en este momento, quizás tan complicada como esta, o más, porque estaba en segunda división. Durante esos 9 años he defendido el Elche lo mejor que he podido y he tratado de hacer siempre lo mejor para el Elche Club de Fútbol, a costa de un sacrificio pues personal, patrimonial, como todos sabéis, y hemos llegado hasta hoy. ¿Me voy satisfecho? No me voy satisfecho del todo, porque no me hubiera gustado acabar así, pero sí que me voy satisfecho porque creo que se ha conseguido lo que pretendíamos, que era el sueño de todo el mundo, tener un club en primera división. Se ha conseguido un ascenso, se ha conseguido la permanencia, y yo estoy convencido que este año también, a pesar de las dificultades y gracias al esfuerzo de todos, de todos nuestros deportistas, nuestros cuerpos técnicos de nuestro club, de toda la gente que trabaja en este club, se va a conseguir la permanencia. Ojalá consigamos mañana mismo, según los resultados que se den, y cuanto antes mejor. Siempre un club es mucho más viable, es evidentemente en primera división, y ese es el objetivo. Y por eso digo que me voy contento, por una parte, porque conseguir que un club esté 3 años en primera división no es fácil, después de tantos años sin estar en primera división, algo así como 25 estar en primera y 40 sin estar, o algo más, durante 2 temporadas consecutivas, van a conseguir la tercera. Y me voy, evidentemente, con un sabor agridulce, porque pues me hubiera gustado que la situación económica no hubiera sido tan comprometida como está en este momento. Por cierto, y ya para terminar con el asunto institucional, se le preguntaba a el expresidente ya, José Sepulcre, si confía en el proyecto de su predecesor, de Juan Anguix. Tengo que tener confianza, que creo que es un proyecto que, a ver, hay 2 partes, yo espero esa respuesta de la afición. Yo creo que la afición debe responder, la afición y todo el mundo debe responder y colaborar en la medida en que se pueda. Ese es el proyecto que se ha adoptado hoy en día, la respuesta de la afición. Va a ser importantísimo, por lo que digo que doy las gracias a la afición y que recabo y que pido desde aquí el apoyo de la afición para el Elche Club de Fútbol, cada uno en la medida que pueda. Pero ese será el éxito de este equipo. Este equipo nunca puede ser que una persona esté aquí soportando económicamente los problemas. Creo que el proyecto es ambicioso, el proyecto es abierto a todo el mundo y, por lo tanto, en ese proyecto se está pidiendo el apoyo de la afición, como lo ha dicho siempre Juan, como Dani, cualquiera, y, por lo tanto, yo espero que sí, que la afición de Elche va a responder y, por lo tanto, confío en ese proyecto. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Ven a verlo a Esquella Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Ferroque y la Llave te invita el jueves 7 de mayo a las 8 de la tarde a ver la remodelación de su exposición en Capitán Antonio Mena 135. Ferroque y la Llave, nueva imagen, más moderna y funcional, pero con el mismo servicio profesional de siempre. Ven a ver la nueva cara de Ferroque y la Llave el jueves 7 de mayo a las 8 de la tarde en Capitán Antonio Mena 135, Elche. Por otros 100 años a tu lado. Ahorre costes en su empresa. Office Sureste le propone rebajar entre un 20 y un 42% sus gastos en fotocopias e impresiones. Es fácil. Usted solo paga por fotocopia o impresión. Office Sureste se encarga del resto. De los costes de mantenimiento, del stock de consumibles y un servicio técnico permanente e inmediato. Ahorre hasta un 42% con Office Sureste. Venta y servicio técnico oficial Olivetti y Samsung. En Alfred Nobel 5, Elche Parque Industrial. 96-693-1183 y en nuestra web officesureste.es. Luis, ¿te acuerdas que te dije que hoy me compraba un velero? Que era la ilusión de mi vida. Sí. Pues me he comprado un Altea. Seat Altea TDI con 105 caballos y más equipamiento que nunca por 14.500 euros. El peor momento del año para comprarte cualquier otra cosa. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¡Ah! Elche en Punta, con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a escuchar al técnico del Elche, un partidazo esta noche en toda regla desde las 9:30 en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, un Fran Escribá que va a tirar con todo después de recuperar a Víctor, a Aarón, a Pasalic, hizo descansar a Lombán y a Damián para que no viesen amarilla en el Calderón, por tanto este es el equipo que va a poner esta noche frente al Deportivo de La Coruña, con Titon en portería, Rocco y Lombán como centrales, Cisma y Damián en los laterales, Pasalic y Mosquera en el doble pivote, media punta para Víctor, Faisal y Aarón, y arriba Jonatas de Jesús. Tiene a 18 justos. Edu Albacar da la sensación, por lo que dijo ayer, de que no va a arriesgar con él. Y José Ángel, lesionado, será operado el 13 de mayo de esa grave lesión de rodilla. Para el técnico blanquiverde, desde luego ganar, él dice que es media permanencia. Yo creo que es permanencia virtual. No será sencillo. El Deport todavía, yo diría que se juega más, teniendo en cuenta que tiene 5 puntos menos. Y para Escribá va a ser un partido muy disputado. Bueno, yo veo, lo he dicho tantas veces, que espero un partido igualado, ¿no? En este tipo de situaciones creo que igual que la ida o contra rivales de los que estamos luchando ahí, creo que veo un partido igualado. Sí que es verdad, tiene un entrenador nuevo, lleva 3 partidos, es un equipo que ha cambiado a nivel táctico algunas cosas, lo hemos visto bien y creemos saber dónde podemos hacerles algo de daño. Pero me parece que, ya digo, va a ser un partido muy igualado. Sí que es cierto que a nivel de puntuación o clasificación, una victoria nuestra nos acercaría muchísimo al objetivo y eso le da una importancia todavía mayor de la normal, ¿no? Y creo que es el día, un poco repetimos lo que hemos hecho algunas veces, hemos tenido mala suerte de jugar muchas jornadas entre semana en nuestro estadio, un miércoles 10 de la noche, no parece la mejor hora, pero creo que nos quedan 2 esfuerzos en casa. A nosotros y a nuestra gente, y mañana es uno de esos días en los que, como entrenador, yo haría ese último llamamiento, ¿no? Es decir, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a venir al campo, vamos a ser tan importantes como fuimos el día de la Real Sociedad, que sin la gente es un partido que se nos podía haber escapado, aunque no lo hubiéramos merecido, y creo que mañana el empuje de nuestra afición va a ser importante. Yo creo que es el momento de centrarnos en eso, en lo deportivo, en todas nuestras fuerzas, dedicarlas a animar al equipo y los jugadores, una vez más, que se vuelvan a dejar todo como hacen siempre. Hablamos también de los cambios tácticos que puede hacer Víctor Sánchez del Amo, el exjugador del Depor y también del Elche. Aquí colgó las botas Víctor Sánchez del Amo, o como decía David Vidal, del Álamo. Pues colgó aquí las botas, un jugador de una enorme calidad en su etapa profesional. Y que ya sabéis que es el nuevo entrenador del Depor. Los últimos resultados, 2 empates fuera de casa y 1 derrota en casa frente al Atlético de Madrid. No es mal bagaje, pero sí muy exiguo para un equipo que tiene tan pocos puntos. Bueno, pues hablaba Escriba sobre estos posibles cambios tácticos. Cuando llegas así como ha llegado Víctor, lógicamente lo que te urge son los resultados. No tener esas semanas de pretemporada para trabajar, pero sí que es cierto que él... aunque los resultados no hayan sido especialmente buenos, pero es que ha empatado 2 partidos fuera y ha perdido con el Atlético de Madrid en casa de una forma muy ajustada. Me refiero que el resultado o los puntos que ha sacado son engañosos respecto a los méritos del equipo. El otro día hizo un muy buen partido una vez más en Málaga. Es verdad que pudo perder, pero que también pudo ganar. A mí me parece el día de la Real Sociedad hizo un gran partido fuera de casa y el día de Atlético de Madrid, ya digo, cerca. A mí me parece que es un equipo que se ha ordenado bien, que lo primero que han hecho es tener más orden táctico, que se han juntado las líneas. Me parece que tienen muy claro a lo que quieren jugar de aquí a final de temporada y eso, además de, lógicamente, la situación en la que están, que para ellos, si para nosotros el partido es una final, pues para ellos todavía más porque están más abajo, ¿no? Y entonces, bueno, tiene armas suficientes y lo está demostrando para ganar en cualquier campo. Y a mí es un partido, creo que es lógico, ya lo teníamos un poco señalado en el calendario, como que era un partido tal como íbamos nosotros, de los que podía ser clave para la temporada. Y ha llegado el momento y lo va a ser, ¿no? Así que, bueno, vamos a confiar en que la buena línea que nosotros tenemos nos dé la victoria. Le pedía a la afición también la unión, absoluta unión, que el ejemplo sea el día de la Real Sociedad. Esta noche se necesita la afición del minuto 1 al 90. Yo creo que la unión la hemos transmitido, que luego por el camino hubiese protestas y demás, pero creo que la gente ha estado siempre con el equipo. Y ya digo que el mejor ejemplo fue el día de la Real. Y yo estoy convencido que la gente, sabiendo que era importantísimo aquel partido, es consciente de que mañana una victoria nos pone muy cerquita de la meta. Y bueno, así tenemos que vivirlo todos. Estoy convencido que la afición no va a fallar. Y sobre la posibilidad de ganar, supondría pues tocar con la yema de los dedos la permanencia. O lo contrario, perder. Nos entraría un sudor frío, aunque es cierto que el Almería tiene hoy partido en el Bernabéu y, salvo sorpresa, lo normal es perder. Pero, evidentemente, si pierdes te podrías quedar a 3 o 2 puntos del descenso. Con lo que, bueno, pues la diferencia es abismal entre ganar o perder, al menos hoy, faltando tampoco y contra un rival directo. Yo entiendo que... Lo escuchamos. Sí, claro, es lógico. Lo que pasa es que eso lo hablaremos mañana en la rueda de prensa posterior, ¿verdad? Pero sí que es cierto. Nosotros la derrota, que lógicamente no entra en nuestros planes, no nos certifica nada malo, pero sí que es cierto que nos acerca un poco al abismo. Pero sí que somos conscientes que una victoria, lo que estamos hablando, los 8 puntos, incluso la posibilidad a lo mejor del Colaveras, los 12 o 9 que pueda haber con el Granada, las sensaciones que con 12 por jugar, la cosa estaría muy cerca, ¿no? Bueno, vamos a ver si es un partido que, ya digo, muy igualado. De entrada, cualquier cosa que no fuera un partido igualado a mí me extrañaría. Y el pequeño detalle que siempre penaliza en estos momentos tan delicados de final de temporada, hay que estar muy atento, porque a veces no se pierde por otras cosas, que salvo por pequeños detalles, por como ocurrió el día del Getafe, sin más lejos. Después de un buen partido, en un balón parado que no te esperas, se te va un partido que tenías en la mano. Pues mañana vamos a estar más atentos, intentaremos estar más atentos todavía a lo normal, a todo ese tipo de situaciones. Mañana no, hoy. Esto es al revés de lo de hoy no, mañana. Mañana no, hoy. Porque la rueda de prensa de Giva la dio ayer. Por tanto, mañana es hoy y no hoy es mañana. Después de este lío gramatical, vamos a poner el punto final. 10 de la noche es el partido, 9:30, aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. No os lo perdáis. Vamos a asistir, creo que, a un gran partido de fútbol. Gracias, saludos. A las 7 llega el remate con el Uli Cerán y toda la previa ya de ese Elche Deportivo de La Coruña. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.